Haga parte de la W en todo el mundo con un solo clic. Recuerde, navegue ya en wradio.com.co. Mientras usted despierta, la W lo informa con Amanecer W. Los invitamos a este matinal en el que junto a Luis Fernando tenemos las principales noticias de Colombia. Lo que pasa en el planeta. Sometimes the bomb might explode without any warning. Y también sus voces. Hola chicos, los saludos desde Italia. Saludo Wendy desde Holanda. Les habla David desde Armenia. Javier desde Florida. Les habla Leonardo desde la ciudad de Bogotá. Los saluda Patricia desde La Pampulí, al sur de Francia. Buenos días, mi nombre es Benjamín desde Medellín. Les habla Alfonso desde Miami. Saludándolos desde Lisboa. Un saludo desde Barcelona. Amanecer W. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Wendy Lascano y Luis Fernando Zambrano. Solo por W Radio. Más noticias, más W. Ok, adiós. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Segundo recorrido de Gabo y sus canciones Los Caligaris, Florentinos y Ferminas. Esta canción está inspirada en el Florentino Ariza y sus promesas a Fermisa Daza. El libro se llamó El amor en los tiempos del cólera. Y luego Charlie García, Superhéroes, el álbum Yendo de la cama al living, con unas frases de Gabo y sus obras. Veo las sirvientas en la plaza vestidas para enamorar, viviendo 100 años de soledad. No pasa nada, nadie pasa, solo una banda militar desafinando el tiempo y el compás. Donde nadie nos encuentre, donde no haya mucha gente, el lugar donde yo te quiero esperar. Una u otra circunstancia, la rutina, la distancia, nunca supe bien qué fue que salió mal. Y aunque ahora me des la espalda, siempre guardo una esperanza, y no es algo que yo pueda controlar. Y si te tengo que esperar 10 vidas más, te espero. Y si el destino insiste, te espero 15 y nos dejamos de bromar. Sale el sol pero se esconde, espero que no te asombre. Amo todo lo que lleve una letra de tu nombre. Es que mi amor ha llegado a un nivel insospechado, y no es algo que yo pueda controlar. No sé si agradecer al destino por haberte conocido, o si culparlo por no poderte tener. Y si te tengo que esperar 10 vidas más, te espero. Y si el destino insiste, te espero 15 y nos dejamos de embromar. Si te tengo que esperar 10 vidas más, te espero. Y si el destino insiste, te espero 15 y nos dejamos de embromar. Florentinos y Ferminas. Florentinos y Ferminas. Florentinos y Ferminas. siendo dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar, mirando superhéroes, superstars. Te sientes super loca, Superman. Coronada Iván Villazón, compuesta por Leandro Díaz, inspirado en las historias de hadas que le contaban sus tías. Esta diosa coronada fue la inspiración para el epígrafe de Gabo dedicado a Mercedes. Y luego La Tierra del Olvido, Carlos Vives. Esta canción está enmarcada en Cien Años de Soledad, donde José Arcadio Buendía encontró un galeón español. José Enrique Arias y José Dávila y el Chino Payares. Padre Darío Pimienta, Jorge Pretel y Pablo López, que vive el folclor. Señores de otro lugar ella tiene su diosa coronada. La vida tiene buen adelanto y tiene diosa de los encantos y tiene su corona de reina. Y lo bello, aquí está el Magdalena. Paso a contar lo siguiente: conozco Dios el rey querido, que ese nombre de Dios es de gente que tenga su grado distinguido, que vivan el mismo movimiento y que tengan el mismo pensamiento, que viva alegre la sabana. Ya tiene su diosa coronada y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Y la diosa coronada de Colombia es Eirin Roca. Y así recordamos a Rodolfo Molina y Edgardo José Maya. Ya papi, ya papi. Cuando el rey querido llega de tarde por la serranía, hay que ponerle gallina rellena, que el rey es fino. Madre mía, le pones la mesa bien servida, tú sabes, el rey es gente fina. Le pones un agarro molado, que coma el rey considerado, que coma el rey considerado. Y le pones un gran arroz volado. Sebastián Molina, el pechín. Cuando el rey llega de tarde, que mira el jardín florecido, cuando la diosa mueve el caderaje, se pone el rey más engreído. Y llega, la mira con anhelo y dice: gracias te doy al cielo, que viva alegre la sabana. Ya tiene su diosa coronada y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Padre Ernesto La Cera, el Mochuelo y Luchito el Desay. Las delicias de la vida son las miradas de la diosa. Las delicias de la vida son las miradas de la diosa. Será por eso que el rey se sofoca cuando hay otro hombre que la mira. Deseará volverse una visión y luego pasarle el corazón. Y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía, triste por la serranía. Y canta Leandro Díaz. Canta, Leandro, canta, que ya volvió vivo. Como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada. Porque sin tu amor yo me muero.

Supe que nunca me arrepentí. Guardo maravedí de carmín todavía. Agonía, garrafón, noche indigesta. A veces amanecía por detrás del botellón y de la siesta. Confieso que merecía tus besos una canción mejor que esta. Fue más urgente el aguardiente del mañana que el pan caliente de hoy. Cuando el contestador dijo no estoy, bajamos la persiana. Bendito infierno, la pasión según el Gabo oxida y envejece. Cobra vida en invierno y amanece con cuernos y sin rabo. Ningún traidor le fue Confucios al marido, profanando lo nuestro. El trabajo más sucio y más siniestro fue cosa del olvido. Peor es que después de los despuéses, haciendo heces, maquillé mi afición a llorar solo en el muladar, apilando despojos. Ni siquiera recuerdo el dolor que borró un ascensor del color de sus ojos. Ducha fría, resacón y fin de fiesta. A veces amanecía por detrás del malecón y las orquestas. Confieso que merecía tus besos una canción mejor que esta. Agonía, garrafón, noche indigesta. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Personajes del mundo en la W, cerca, muy cerca de usted. Nick Ackerman, ex fiscal de Watergate. Well, first of all, Nixon clearly committed tax fraud. Shannon Mtsova, hija de Boris Mtsov. Alexei Navalny, who is now in Berlin, was poisoned. Ricardo Lagos, presidente de Chile. Cuando mañana nuestros adversarios llegaran a gobernar. Saska Popescu, especialista en prevención de infecciones. Important thing to remember is that these trials take very long time. Bernard Aronson, enviado especial para el proceso de paz en Colombia de la administración Obama. The agreement focused on crop substitution is the best way to reduce coca cultivation in Colombia. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. W Radio está en YouTube. Ingrese a youtube.com, suscríbase a nuestro canal oficial W Radio Colombia y disfrute del mejor contenido de nuestros programas. La W, cerca, muy cerca de usted. Amanecer W.

Y Álvaro Cepeda Zamudio, Álvaro no está con él, ni tampoco el coronel, para compartir su triunfo. Por eso es su dolor, de infinita nostalgia. Favorita, admira al gran Hemingway y a Fidel el comunista, amante de tipo rey. Su lectura favorita, admira al gran Hemingway y a Fidel el comunista. Otro amigo de su alma, el gallo del canal. Sol brilla. música de García Márquez para todos, La Mosca. En la próxima vida tiene un florentino que espera largos años a su Fermina con la misma obsesión y paciencia que el florentino Ariza de Gabo. Y luego Moderna City Ramblers, Il Bailo di Aureliano, una banda italiana de Módena que tomó la inspiración de obras de Gabo para el disco Terra e Libertà, 1997. Stop. di Peri Garcia, di chi non smette di sognare nell'utopia della rivolta e non è stanco di lottare. Per chi se unito c'è la vittoria, toccone, destituzione. Eppure siamo ancora qui a gridare a lui, viva la rivoluzione. La rivoluzione è stanoce. Chiamarmi Aureliano, Don Quixote o Pancho Villa, ma sono un fuoco ancora acceso, sono l'urlo della guerriglia. Non combatto i mulini a vento, ho nemico sul mio sentiero, e stasera ho tromballo davanti al mondo intero. Le campane che hanno segnale, tutto intorno c'è confusione, e adesso posso urlare al mondo per sempre che viva la rivoluzione. Para el cierre de este segmento, el bambuco de Macondo, Horacio Salinas. Esta canción del artista chileno Horacio Salinas está inspirada en el coronel Buendía, los gitanos y el ámbito general de Macondo. Nelson Velázquez, Para Querer Olvidarte, el coro dice: y todo por querer olvidarte, ahora el coronel no tiene quien le escriba, me esperan 100 años de soledad si no regresas mi vida. Viene el coronel Buendía con el hielo entre las manos y cantando su alegría bate en el cobre 2000 gitanos. Una muchacha encendida danza bajo el sol de fuego y bebiendo su aguardiente la mira un muchacho ciego. Viene el coronel Buendía con el hielo entre las manos y cantando su alegría bate en el cobre 2000 gitanos. Una muchacha encendida danza bajo el sol de fuego y bebiendo su aguardiente la mira un muchacho ciego. La polvorienta higuera que está de pie en el centro del huerto mudo abriga la siesta encadenada de un feudal caballero desnudo. Ay, una niña envuelta en su tul vuela en silencio desde su lecho para alimentar con su vuelo azul 12 luceros con sus pechos. Se va el coronel Buendía con las manos sobre el hielo y a su paso va dejando caer los años del desconsuelo. Estos años que han pesado como siglos de verdad y que la gente ha llamado 100 años de soledad. Se va el coronel Buendía con las manos sobre el hielo y a su paso va dejando caer los años del desconsuelo. Estos años que han pesado